Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un autor desconocido habla sobre la importancia de la sonrisa. Dice: basta una leve sonrisa en tus labios para levantar el corazón, mantener el buen humor, conservar la paz del alma, ayudar a la salud, embellecer la cara, despertar buenos pensamientos, inspirar generosas obras. Sonríete hasta que notes que tu constante seriedad y severidad se haya desvanecido. Sonríete hasta entibiar tu propio corazón con ese rayo de sol. Irradia tu sonrisa. Esa sonrisa tiene muchos trabajos que hacer. Ponla al servicio de Dios. Tú eres apóstol ahora y la sonrisa es tu instrumento. Sonríe a los tristes, sonríe a los tímidos, sonríe a los amigos, sonríe a los jóvenes, sonríe a los ancianos, sonríe a tu familia, sonríe en tus penas, sonríe en tus pruebas, sonríe en tus soledades, sonríe por amor de Dios. Deja que todos se alegren con la simpatía y belleza de tu cara sonriente. Cuenta, si puedes, el número de sonrisas que has distribuido entre los demás cada día. Su número te indicará cuántas veces has promovido contento, alegría, satisfacción, ánimo o confianza en el corazón de los demás. Estas buenas disposiciones siempre son el principio de obras generosas y actos nobles. La influencia de tu sonrisa obras maravillas que tú ignoras. Tu sonrisa puede llevar esperanza y abrir horizontes a los agobiados, a los deprimidos, a los descorazonados, a los oprimidos y a los desesperados. Tu sonrisa puede ser el camino para llevar las almas a la fe. Tu sonrisa puede ser el primer paso que lleve al pecador hacia Dios. También sonríele a Dios. Sonríe a Dios mientras aceptas con amor todo lo que Él te manda y merecerás la radiante sonrisa de Cristo fija en ti con especial amor por toda la eternidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.